Globe 2081, matrix number GLR-123, Parodia del Perro en la Ventana, Los Cruceños, con el conjunto Globe. Yo vi un perrito esta mañana, moviendo la cola llegó, y por ir bobeando con tu hermana, maldito perro me mordió. Sentí yo hasta ganas de matarlo, me puse a pensar yo por fin. Mata un perro, lo mandan hasta San Quintín. Maldito perro tan desdichado, a hoy me lo voy a jambar. Les vendo un perrito barato para poder yo. Este perrito al mayor de esta ciudad, al cabo si muerde a sus empleados, a mí más gusto me dará. California, ya me voy para otro lugar, donde no haya perros que me muerdan, para poder yo vacilar. El perro mató mi conejito, mi perico y gato. El hocico y luego lo tiro por ahí.